Y aquí estamos en Se Picó la Mañana. Y se va a picar más porque estamos con la columna internacional, con un compañero periodista, no digo compañero porque yo sea periodista, sino compañero, Jorge Molina desde Chile, que nos enteramos que cambió el horario y se nos confundió ahí un poco el tema, ¿no? Vamos a hablar con Jorge Molina. ¿Cómo estás, Jorge, desde Chile? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, sí, en realidad recibí la llamada y ahí mismo me di cuenta de que habíamos cambiado el horario. Yo estaba preparado para una hora más, sin embargo, se adelantó, pero aquí estamos. Claro que sí. Sin ningún problema. Buenísimo, vamos a tener que acortar un poquito, pero charlemos y conversemos sobre lo que está aconteciendo en Chile, ¿no? Las cosas que están atravesando con más fuerza a los y las chilenas y chilenos. Bueno, sí, aquí ha habido bastante movimiento. Lo que yo les puedo contar desde el otro lado de la cordillera es que, bueno, ustedes saben que Chile está crujiendo por todos lados. Claramente el tema de la pandemia es algo que es imposible no poderlo ver porque es lo que copa todos los medios de comunicación. Y me está entrando una llamada, lo siento. Y bueno, yo lo que les puedo contar es que, bueno, el tema de la pandemia, seguimos con los números bastante altos. Hemos llegado, de hecho, a cantidades bastante elevadas, a pesar de que ustedes, como ya saben, en Chile hay un proceso de vacunación, sí, pero los números subieron repentinamente como nunca antes. Entonces había esta duda de, a pesar de que hay un proceso de vacunación, ¿cómo es posible que hayan tan altas las cantidades de personas que estén contagiándose y muriendo también? Llegamos a cada día, se rompía un récord, la segunda ola marcaba números más altos que la primera, y se podría decir de que en los últimos días se ha empezado a ver una. Se han bajado un poco las cantidades, pero no en la cantidad que se desearía. Se supone que la vacuna tendría que comenzar a producir efecto, tendría que empezar a notarse en las cantidades de contagios y las cantidades de gente que llega a la UCI, que en el fondo es el problema básico, el problema que para todos los países tiene que ver en qué cantidad de personas puede recibir el sistema sanitario. Hasta ahora eso no ha pasado, no ha ocurrido que hay más enfermos que camas, no hay saturación hasta el momento. Y al parecer tendría que, se supone, empezar a bajar por el efecto de la vacuna. Tendría yo también que aclarar que aproximadamente el 50% de la población ya tiene una vacuna. Jorge, vos sabés que se te escucha un poco cortado. A ver ahora si es. Sí, un poco cortado. Y ahora sigue siendo exactamente igual. Ahora se escucha mejor. A ver, ahora sí, que nos estabas contando esto de que ahora con los efectos de la vacuna tendría que bajar, ¿no? Un poco. Tendría que comenzar a bajar un poco, eso sí. Pero todavía no se sabe la eficacia de la vacuna, a pesar de que yo les decía la vez anterior. Sí, se sigue escuchando medio cortado. No sé si estás con manos libres o estás con manos libres, no se dice más, pero a ver ahí. A ver, ¿y ahora se escucha igual? Ahí ¿cortado? Ahí se escucha perfecto, me está diciendo Violeta Aguirre en operación técnica. Sí, ahí sí. Bueno, esperemos que no se corte entonces. Ahí está, ahora sí. Y contame un poco sobre Piñera, ¿no? Piñera en su gobierno y su baja aprobación, ¿cómo va esto, toda esta situación política, ¿no? Sí, la situación política está bastante compleja. Bueno, el presidente Piñera, gobierno de derecha, tiene bastante poco apoyo. La última semana tenía una aprobación del 6%, Nada. porque en Chile es bastante raro, digamos, tan bajo el porcentaje, pero yo creo que Piñera vive momentos bastante complicados. Ni siquiera el tema de la vacuna lo ha elevado en el apoyo popular. Se critica, digamos, la elevada ideologización al momento de poder llegar a la gente con apoyos económicos concretos. La gente se queja de que no ha llegado el apoyo que se necesita en un proceso de cuarentena bastante alta, digamos, recién ayer un par de comunas van a poder salir a fase 2 de una cuarentena ya larga que vivía la región metropolitana, donde está la capital chilena, también el resto del país, el gran porcentaje está en cuarentena, lo que significa problemas económicos concretos, considerando que hay un alto porcentaje de personas que necesita salir a trabajar, porque si no trabajan no recibe ingresos, y el Estado no ha sido capaz de llegar rápido ni oportuno. Y hay una discusión ahí ideológica porque se pide, digamos, la oposición está pidiendo de que haya una ayuda universal a lo que se opone rotundamente el presidente Piñera. Y bueno, y esto hace que en definitiva su gobierno, digamos, ha caído bastante bajo en relación a que inclusive parlamentarios del mismo gobierno han votado a favor que se retire el 10% de las pensiones, algo que es muy aplaudido desde acá porque sería ayuda directa, a pesar que, bueno, podemos decir que el dinero de las jubilaciones es dinero que sale de los propios bolsillos de los trabajadores. Sin embargo, la necesidad es tan alta que todo aquello que venga es bien recibido. Y ha habido esa discusión donde el presidente se opone a que eso ocurra porque es un disparo directo a la esencia misma del sistema, que son las AFP, el sistema de pensiones, Claro. que solamente recibe dinero que ahorra cada trabajador, no hay ningún otro aporte, y que ha entregado, por lo tanto, pensiones paupérrimas, muy bajas, que no sirven mucho. Entonces el trabajador, las personas piensan, bueno, entre tener una pensión muy mala a tenerla mala da exactamente lo mismo, por lo tanto lo que está pidiendo es que por lo menos le llegue ese aporte, que sería el más universal entre todos, pero que no sería algo que precisamente viene desde el Ejecutivo. Y ahí es donde Piñera ha quebrado su coalición, porque ha mandado al Tribunal Constitucional, que es un poder bastante importante y también deteriorado, para que esta ley no salga, no se apruebe, y esto ha provocado, lógicamente, el desapruebo de pa gran parte de la población, lo que ha provocado que en los últimos días nuevamente la revuelta social aparezca, digamos, han habido bastantes días de protestas callejeras, y eso en medio de la pandemia. Sí, acá está, ¿no? La Central Única de Trabajadores, CUT, convocó una huelga general sanitaria, ¿no? Para el 30 de abril. Exacto, hay llamados a huelga. Yo creo que el 30 de abril van a haber bastantes manifestaciones. Se ha llamado a no hacer, eso sí, manifestaciones masivas por el tema de la pandemia, pero el llamado es a una huelga general que se verá cuáles serán los efectos en los próximos días. Bueno, muy bien. Gracias, Jorge. Hoy fue cortito todo porque se nos hizo tarde y ya tenemos que empezar con la revolución de la mañana acá en Radio La Azotea, Radio Cooperativa, de Mar del Plata. Por ahí podemos seguir la semana que viene, si querés, charlando un poco sobre toda esta Perfecto, sí, no hay situación. ningún problema. Yo ya por lo menos ya sé que tenemos una hora de diferencia, cosa que no teníamos anteriormente, y así me estaré preparado, listo y dispuesto para la próxima Y contacto que tengamos. muchísimas gracias por formar parte de esta columna internacional de Se Picó la Mañana. Gracias, Jorge. Un abrazo para todos y estamos en contacto. Gracias. Jorge Molina desde Chile, periodista, y nos vamos con un tema de Víctor Jara, el derecho de vivir en paz.